Bueno, hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Como les adelantaba en el grupo con la imagen y al mismo tiempo con un resumen, hoy vamos a finalizar nuestro tema de la iglesia. Este estudio que nos ha permitido sumergirnos y abordar con precisión y a la luz de las escrituras la iglesia. Ha surgido esta necesidad de estudiarlo porque podemos cometer el error de redefinir la iglesia a nuestra conveniencia y poder conceptualizarlas, simplemente crear conceptos. De hecho, eso está pasando y eso ha venido pasando a través de los tiempos y a través de las eras, donde diferentes congregaciones o grupos van redefiniendo la iglesia de acuerdo a sus convicciones personales, de acuerdo a su conveniencia. Se va redefiniendo qué es la iglesia y se va tergiversando un poco. ¿Para qué existe o para qué está? Así que bueno, hermanos, vamos a iniciar con una oración. Señor Jesús, ayúdanos en esta hora, en el tiempo del mensaje, en el tiempo de la predicación. Te ruego que seas tú y que nos ayude, Señor, a poder recibir tu palabra, ser receptores de tu palabra y al mismo tiempo ejecutarla. Nos ponemos en tus manos, danos capacidad, danos oído, sigue trabajando y obrando en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Vístenos de tu poder. Amén. Bien, nos ha llevado aproximadamente 10 meditaciones a abordar el tema de la iglesia, lo que se conoce como eclesiología. Y hemos encerrado en estas 10 meditaciones, en estas 10 prédicas, puntos básicos, y yo voy a hacer un repaso de esto para poder cerrar con este tema, en final, que es la unidad y la membresía y la unidad de la iglesia. Así que no quisiera hoy dejar de refrescar algunas cosas que son importantes. Son importantes que nosotros podamos retener y defender. Esto es algo como que debería ser tan natural en nosotros el aprendizaje de esto. Es como decir, es como la tabla del 2. Deberíamos saberlo por naturaleza, básicamente de memoria, por naturaleza. Y sería muy triste que un creyente, más precisamente de esta iglesia, cuando se le pregunte respecto de qué es la iglesia, sus propósitos, los medios de gracia, la autoridad espiritual, no sepa responderlo después que ya lo hemos estudiado. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso y lo bueno lo necesario también en cada reunión es que usted tome nota, ¿sí? Nosotros deberíamos volver al mecanismo de tomar notas, hacer nuestras propias notas, sacar una hoja, sacar una lapicera y empezar a tomar notas y poder tener en su Biblia todas esas notas o en alguna carpeta. Eso es una manera práctica, un método práctico en donde uno va reteniendo y captando las verdades y las cosas más importantes, donde él ya le va dando cuerpo y le va dando argumento. Son mecanismos muy buenos de estudio. De hecho, es lo que se hace en los colegios, en las aulas, en las universidades. Están tomando nota, van básicamente captando la enseñanza. Así que, hermano, usted debe hacer eso en cada mensaje. Si no ha traído para este domingo, traiga para el próximo y vaya pensando en que esto debe ser así. Usted debe tomar nota de los mensajes. ¿Por qué le digo esto? Si yo le preguntaría hoy, ¿sí? En cosas prácticas, ya me puso la diapositiva, pero si yo le preguntara de la. Este fue el tema uno, fue la definición de la iglesia y vimos algunos conceptos prácticos. Y después, en el siguiente mensaje, vimos los propósitos de la iglesia. Y si yo le preguntara también respecto de los medios de gracia, que usted me diga o mencione alguno de los medios de gracia. ¿Sí? A ver cuánto retuvo de ese mensaje. Si hablamos de los dones, ¿cuánto me pueden mencionar en este momento de eso? Entonces es necesario que uno siempre tenga sus notas y poder revisar sus notas y decir, sí, es cierto, en tal mensaje hemos aprendido de esto o de esto otro. Bueno, repaso general respecto de la iglesia, definición de la iglesia. Habíamos conversado no de forma conceptual, sino a manera de verdad bíblica, que la iglesia es la comunidad, es la asamblea. La iglesia está compuesta por los creyentes, somos las personas, los que componemos la iglesia cada vez que estamos juntos, es la comunidad de aquellos que han sido librados del pecado, librados de la esclavitud del pecado, para ser llevados a Jesucristo, al pueblo de Dios. En términos doctrinales, la iglesia son aquellas personas que Dios predestinó en una eternidad pasada, llamó y justificó en esta vida presente y va a glorificar en una eternidad futura o en el futuro. Entonces la iglesia es la asamblea de los redimidos, aquellos que han sido llamados por Dios para la salvación por medio de su Hijo. Por eso también el concepto de iglesia es llamados afuera. Y en términos prácticos, la iglesia es esto, es la reunión corporativa de todos los creyentes que han sido transferidos del dominio de Satanás, de la oscuridad del pecado hacia el reino de Cristo para que seamos ciudadanos del cielo y no de este mundo. La razón por la que nosotros no estamos practicando el pecado y las malas conductas y la inmoralidad es porque Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo para llevarnos cada día más a vivir con Él de acuerdo a sus mandamientos. En todo lo que es este trabajo de la iglesia, Dios está involucrado, Jesús está involucrado en el trabajo. Y hay un versículo que habíamos destacado donde nos muestra algunos puntos básicos, que es Mateo 16, 18, donde Jesús, en esta conversación que tiene con Pedro, le dice, tú eres Pedro, y Jesús dice, y sobre esta roca, haciendo referencia a él mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Obviamente el fundamento no era Pedro, sino Cristo mismo, en la plenitud de su deidad, de quién es Él, en su papel redentor, Él es la cabeza de la iglesia y Él es el cimiento. Entonces nosotros habíamos visto que esta involucración de Cristo para con su iglesia muestra que Él es el cimiento, todo se asienta sobre Él. El segundo punto que habíamos visto detrás de este pasaje es que Él es el ingeniero constructor, Él está involucrado de esta manera, no solamente desde la parte de que Él es el cimiento y al mismo tiempo es el constructor, porque Él dice, yo, en primera persona Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Y eso para nosotros también es un consuelo porque Él está involucrado, hasta el día de la fecha está involucrado en el trabajo de seguir edificando su iglesia. O sea, Jesús no ha delegado en algún testaferro la construcción de su iglesia, sino que Él sigue involucrado en lo que es el crecimiento de la iglesia. Otra expectativa que hay es, que es positiva, es que Jesús no abandona su obra. Si Él está involucrado, significa que hay una expectativa positiva, porque lo que Jesús ha empezado lo va a terminar. Y eso es bueno para nosotros, saber que Este trabajo no está en manos de hombres. ¿Recuerdan lo que le dijo este sabio, llamado Gamaliel, a los que estaban persiguiendo el cristianismo? Dijo: dejen de hacer, dejen de perseguirlos. Si esa obra es de hombres, le dijo, ¿qué iba a pasar? Se iba a desvanecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la obra de los hombres es así. Nosotros, como seres humanos, somos así. Empezamos algo, pero no lo terminamos. En diferentes cuestiones. Usted en su casa dice, bueno, voy a empezar con esto. Quizás empiece el primer día, el segundo día a hacer algo y al tercer día ya lo deja abandonado. Dice, no, ya después lo voy a terminar. O en cualquier cosa que emprendemos, nunca, quizás, o en pocas en ocasiones, llegamos a concluirlo. Generalmente empezamos y no lo terminamos, porque esa es la conducta del hombre. Con más razón cuando el trabajo que se empieza tiene ciertas trabas o ciertas cosas negativas, inmediatamente uno tiende a desmoralizarse. Imagínese si el trabajo realmente de la iglesia primitiva, de la forma en la que la iglesia nació con tanta persecución, si hubiera sido de hombres, es cierto que se hubiera desvanecido. Porque ¿quién hubiera soportado tanto sufrimiento? Ver a tu esposa sufrir, a tus hijos asesinados, el maltrato hacia los hermanos. ¿Quién hubiera soportado eso solamente para sostener algo humano? Nadie. Pero bueno, en esta involucración que tiene Cristo para con su iglesia, Él no abandona la iglesia. ¿Por qué? Porque Él tiene un fin. En Efesios 5, 26, 27, la idea es que Jesús trabaja con su iglesia a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. En esta declaración de Jesús también, de que Él dice, yo edificaré mi iglesia, hay también una realidad de que la obra avanza. ¿Sí? La obra avanza porque Jesús la está edificando. Él no es como los hombres que hace paro, que tiene que buscar un sindicato, a ver cuál es el sindicato de los pastores, cuál es el sindicato de los cristianos, y poder reclamar ahí, mira, Señor, no me pagaron a tiempo, estoy cansado de que me criticaron, y así que presento mi queja, hago paro, se frena la construcción de la iglesia. Bueno, no, no es así, porque Él está involucrado, entonces el trabajo avanza. En Hechos 2:47 puntualmente dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? También hay otra verdad importante que es propiedad de Cristo. La iglesia es propiedad de Cristo. Él la compró al precio de su propia sangre y toda la deuda fue pagada. O sea, no le pertenece a los hombres. La iglesia es de Cristo. Y también es la prioridad de la iglesia está centrada en las personas. O sea, son las personas las que conforman la iglesia. Somos nosotros. Nosotros somos, como Pedro escribe, piedras vivas que vamos edificando a lo largo de toda la historia de la humanidad, vamos edificando la iglesia universal de Cristo. En 1 Pedro 2:5, puntualmente Pedro escribe, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Cristo. Y esta declaración de Pedro es imperativa. Él está diciendo, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados, ¿sí? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso es algo que debe suceder en la vida de los creyentes. Y finalmente, dentro de esta involucración de Cristo, tenemos una declaración o una promesa de éxito, que es que la iglesia va a triunfar. La iglesia va a triunfar porque dice puntualmente que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, o sea que Jesús aclara que ni siquiera la amenaza de la muerte puede vencer la iglesia. Entonces, dentro de lo que fue nuestra clase de la definición de la iglesia, habíamos visto que nosotros somos una asamblea. ¿Sí? Libertados de la esclavitud del pecado y trasladados al reino de Cristo, donde somos puestos allí y somos edificados por Él. Él está involucrado en medio de su asamblea, construyendo y sigue construyendo su iglesia, sigue construyendo su asamblea. ¿Para qué? ¿Por qué lo hace? Entonces nuestra clase siguiente había sido los propósitos de la iglesia. Y es que la iglesia, en términos de resumen, existe para glorificar a Dios. Esa es una verdad declarada desde el Antiguo Testamento. La asamblea que Él ha constituido, que Él ha salvado, que Él ha comprado con su propia sangre, así como hemos visto, Él ha sido el cimiento de su propia asamblea. Él ha sido el constructor de su propia asamblea, Él no ha abandonado la construcción de su asamblea, va progresando y avanza porque Él está trabajando, Él ya ha pagado de forma total y completa por su asamblea, por su iglesia, las personas siguen siendo trabajadas por Él y forman parte y la iglesia triunfará. Pero ¿para qué existe todo esto? Bueno, la iglesia existe para glorificar a Dios. Quiero que busque conmigo esta cita que es Efesios 1, del 5 al 6. Y en nuestra siguiente diapositiva, vamos a ver esto en resumen. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien, quiero que vayamos siguiendo el paso de este versículo. Pablo está escribiendo que nosotros hemos sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesús. Y esto fue según el puro afecto de su voluntad, así que quede claro que no fue por mérito nuestro. Pero ¿para qué Jesús nos predestinó? Sería la pregunta. ¿Para qué Jesús nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Jesús? Y dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea que, puntualmente, nosotros somos un pueblo adoptado para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo acepto en el amado. Entonces, como pueblo, como hijos adoptados, existimos para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo que Él hizo destaca su amor. Y en Efesios 3:20, 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la iglesia existe para glorificar a Dios. Nosotros existimos para darle gloria a Dios. Y esta glorificación se lleva a cabo. O haya su perfecta expresión a través de lo que habíamos resumido en tres acciones puntuales, lo que habíamos denominado la triple E, exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Exaltar a Dios sirviéndonos unos a otros, exaltar a Dios proclamando sus virtudes, exaltar a Dios por medio de la alabanza, como se decía recién esta mañana, que sea sincera, que no sea mecánica, que sea pura. Y esto se lo debemos a Cristo. Fíjese usted que el Padre exalta al Hijo por sobre todas las cosas. Entonces, si el Padre exalta al Hijo hasta lo sumo, ¿cuánto más nosotros como iglesia deberíamos estar siempre brindando esa exaltación al Hijo? El punto 2 era edificar a los creyentes, que tiene que ver con la enseñanza. Entonces, una iglesia trabaja, esos son los propósitos de la iglesia. ¿Glorificamos a Dios de qué manera? Por medio de exaltar su nombre por medio de edificar a los creyentes, tiene que ver con el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque la única manera de que un creyente crezca es siendo enseñado. Es siendo enseñado en las escrituras. Pablo le escribe a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es útil para redarguir. Es útil para corregir. Y es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cualquier creyente que quiera involucrarse en el trabajo tiene que ser enseñado en la palabra de Dios. No va a suceder de otra manera. Y evangelizar a los perdidos tiene que ver, bueno, con la gran comisión, con la predicación del Evangelio, con hacer discípulos. Como habíamos dicho en una de las meditaciones anteriores, el evangelismo radica en predicar la verdad de Cristo, con la idea de que se abra una puerta para que pueda establecerse una iglesia y sobre tales hermanos van a seguir trabajando otros servidores en la enseñanza. Bueno, entonces, dentro de lo que fue definir la iglesia, la involucración de Cristo en la iglesia, también habíamos visto cuáles son los propósitos de la iglesia. Dentro de los propósitos de la iglesia vimos también que existe la autoridad espiritual en la iglesia. Y vamos con la siguiente imagen. Bueno, Jesús es la autoridad suprema de la iglesia, eso es incuestionable, si no nos cabe duda. Él es la autoridad máxima. Jesús, cuando resucitó, le dijo puntualmente a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad, todo poder. Él gobierna y va a estar absolutamente sobre todo, como también Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien. Entonces Jesús es la autoridad máxima de su iglesia, pero siempre nos ha surgido la pregunta, ¿pero cómo ejerce su autoridad en la iglesia? Y lo hace por medio de servidores con dones. ¿De qué estamos hablando? De ministros y servidores piadosos que Dios ha provisto para su pueblo, para que ellos puedan servir, para que puedan edificar de forma constante a su pueblo. De esa manera Dios ejerce su autoridad. Y aunque la mala conducta de los hombres a lo largo de la historia ha distorsionado esta realidad bíblica, hay algunos que por causa de la mala experiencia que han tenido en sus congregaciones, de tener ministros déspotas, de tener falsos ministros que han tergiversado la verdad, se han enriquecido por medio de las ovejas y al mismo tiempo también se han enseñoreado de las personas. La mala experiencia, o sea, como se dice, una cosa no quita a la otra. Si que haya existido a lo largo de la historia malos hombres, no significa que Dios haya quitado esta manera de ejercer su autoridad para con su iglesia. Lo sigue ejerciendo a través de servidores, de hombres y mujeres piadosos que siempre Dios va a escoger para la edificación de la iglesia. Para que no se caiga en el error de decir, no, no, ya Dios no usa pastores, no usa hombres. Hasta la fecha y hasta el final, Él va a seguir obrando y va a seguir trabajando. En Hebreos 13 y 17, puntualmente el escritor dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por las almas de ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dentro de los servidores con dones, habíamos visto que usó en la primera etapa de la formación de la iglesia apóstoles y profetas, y después evangelistas, y más adelante pastores y maestros. Los apóstoles y profetas estuvieron para establecer, como se dice, el fundamento de la iglesia, y sobre ese fundamento, lo que fueron las verdades enseñadas por Cristo y las declaraciones traídas por medio de los profetas, hasta que se cerró el canon bíblico, Dios ha seguido trabajando con predicadores, con evangelistas, con pastores y con maestros. Dentro de lo que fue nuestro desarrollo, también vimos la dinámica bíblica de la iglesia. O sea, una vez que se trazó el propósito, vimos cómo Dios ejerce su autoridad en su iglesia y a través de un pasaje, que es el pasaje de Hechos 2:42, búsquelo conmigo. Nuestro tema 4 fue la dinámica de la vida de la iglesia. Y nos habíamos enfocado en una cita bíblica que era Hechos 2, versículo 42. Hasta el 47, pero salteando unos cuantos. Por ejemplo, Hechos 2:42 dice respecto de la iglesia naciente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? De este pasaje habíamos sacado varios distintivos claves que caracterizaron de forma gráfica cuál fue la devoción de la iglesia primitiva, cómo ellos se habían conducido como congregación. Y es que, primeramente, vemos que perseveraban, significa que permanecían, ¿sí? Permanecían, estaban dedicados a Cristo. Así habíamos subtitulado esta parte. Estaban dedicados a Cristo, ¿por qué? Porque ellos permanecían fiel al Señor. Y la idea de permanecer es mantenerse fiel, mantenerse constante, con un afecto duradero. Vale decir que desde el momento que uno cree, va a creer para toda la vida. Ese es la esencia de ser creyente, permanecer en Él. Habíamos dicho que estaban dedicados a las escrituras porque dice, perseveraban en la doctrina bíblica. ¿Sí? Para nosotros es la doctrina bíblica, para ellos como iglesia naciente era la doctrina de los apóstoles. Que los apóstoles en su enseñanza incluían verdades del Antiguo Testamento, como también las verdades que Jesús mismo les había predicado. Hoy por hoy todas esas verdades están reportadas en las escrituras y nosotros seguimos haciendo uso de ellas. Una iglesia que no expone la palabra es una iglesia deficiente. Por tanto, ¿qué es lo que ha destacado a la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que ha hecho que la iglesia primitiva sea extraordinaria? Perseveraban en Cristo y perseveraban en la enseñanza bíblica. Perseveraban en la palabra de Dios. Tal fue la necesidad que ellos encontraron de que la iglesia persevere en la palabra de Dios, que ellos mismos dijeron, llegaron a acordar, decir, bueno, no, los apóstoles dijeron, no podemos hacer todo. Así que nosotros nos vamos a abocar exclusivamente a la oración y al ministerio de la palabra. Y busquen servidores que puedan hacerse cargo de todas las demás actividades que tiene la iglesia. Pero necesariamente, por la guía del Espíritu Santo, ellos dijeron, tenemos que dedicarnos a la palabra, a la oración y a la palabra. ¿Por qué una iglesia es extraordinaria en ese sentido? ¿Saben por qué? Miren, porque hay muy pocas iglesias que hacen esto, por una u otra razón. Hay muy pocas iglesias que realmente se están dedicando a la palabra. Si nosotros podemos estar aquí hoy y simplemente llenar un espacio, decir, bueno, hemos cumplido con el domingo a la mañana, nos hemos levantado tarde, hemos llegado tarde, hemos tenido este culto y ya está. Sí, ya cumplí, me siento tranquilo, estuve cantando, estuve orando y ya mañana lunes voy a seguir con mis actividades. Voy a hacer lo que siempre hago los lunes, los martes, los miércoles y va a venir nuevamente el domingo. Si lo vemos así, va a ser una iglesia ordinaria. Pero para ser extraordinaria, realmente tiene que existir esa dinámica de estar dedicados a las escrituras. Dedicados, que pueda existir esa acción de perseverancia en la doctrina bíblica. ¿Cómo más era la dinámica? Estaban dedicados los unos a los otros. Y tiene que ver con la comunión entre hermanos, con esa coinonía. Y primeramente, coinonía con permanecer en Jesús por medio de la fe en Él. O sea, habíamos dicho que la coinonía radica primeramente estar en comunión con Cristo, para que esa comunión con Cristo pueda evidenciarse de manera horizontal. La coinonía bíblica no se trata simplemente de que pasemos tiempo juntos de forma social, sino estar en coinonía con Cristo primeramente, para poder estar en coinonía de forma horizontal con todos los hermanos. Dedicados a la Santa Cena, al partimiento del pan y el vino, una referencia a la celebración de la muerte expiatoria de Cristo y su resurrección, y dedicados a la oración, y más puntualmente a reuniones de oración, que tengamos espacio y tiempo para estar orando. Compromiso incesante con la oración corporativa, y es una marca distintiva de las iglesias que realmente, bueno, con la que Dios ha trabajado a lo largo de la historia. Cuando nosotros leemos a veces la historia de iglesias o de predicadores de los siglos pasados, vemos que el distintivo de ellos era la oración. Era la oración. Ya lo hemos dicho y lo repetimos, pero era la oración. Así que dentro de la dinámica bíblica habíamos visto cómo fue la iglesia primitiva, cuáles fueron las marcas o los distintivos que destacaron a esta iglesia y la hicieron extraordinaria. Habíamos visto también medios de gracia, los medios de gracia en el seno de la iglesia. ¿Y a qué les llamábamos medios de gracia? ¿Sí? ¿Se acuerda algo de eso? ¿A qué les llamábamos medios de gracia? Claro, ese era uno de los medios de gracia. Pero me refiero a, hoy por hoy los medios de gracia son los instrumentos que Dios sigue usando para la edificación del creyente. Sí, son los medios por los cuales la gracia sigue operando. ¿Sí? Entre ellos estaba el bautismo, está la palabra de Dios en las escrituras, es un medio de gracia. Hermanos, si nosotros no tuviéramos la escritura, ¿qué haríamos? Desvarío, nocivo desvarío. Cada uno compartiría su sueño o su propia idea y se convencería de su propia verdad. Pero si tenemos un patrón bíblico, este es un medio por el cual Dios obra su gracia en el creyente para edificarnos. ¿Sí? La escritura. Jesús mismo dijo, Padre, en su oración sacerdotal, dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la oración y en la lectura. Entonces, este es un medio de gracia, las escrituras. El otro fue el bautismo. Que es ordenanza. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El bautismo del Espíritu y bautismo en agua. Uno es una ordenanza bíblica que tiene que ver con una acción de fe donde nosotros decidimos pasar por las aguas convencidos de que al hacerlo estamos relacionados con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Estas tres acciones se manifiestan por medio del bautismo en agua. Si uno llega a estar convencido de esa verdad que quiere relacionarse, quiere estar unido con Cristo, pero unido en su muerte, unido en su sepultura y unido en su resurrección, para poder estar unidos con Cristo, tenemos que estar unidos de forma completa. Nos unimos en su muerte, significa que cuando nosotros nos bautizamos somos conscientes de que estamos muriendo a nuestra vida terrenal. Estamos siendo sepultados y enterrados, ¿sí? Para que no salga nunca más, para que en ese lugar donde alguna vez vivimos mundanamente haya tierra, crezca pasto, cualquier cosa. Pero de ahí resucitar a una nueva vida. Y el bautismo del Espíritu es estar sumergidos en Cristo. Esto lo hace Cristo, esto no lo hacen los hombres. Pero cuando hablamos de que alguien, un creyente, es bautizado en el Espíritu, estamos dando a entender de que está siendo sumergido en Cristo. Que Dios hace eso con todas las personas. Nos sumerge en Él. La Santa Cena, o la Cena del Señor, es también otro medio de gracia. ¿Por qué? Porque por medio de partir el pan y el vino, estamos conmemorando la muerte expiatoria de Cristo y recordando de forma constante que solamente fue por medio de su sangre derramada en la cruz que nuestros pecados han sido expiados, que fue por medio de su muerte de que nosotros no vamos a cargar con nuestra sentencia y fue solamente por su resurrección que podemos estar completamente justificados para con Dios. La Santa Cena apunta a la liberación nuestra. Fuimos liberados de la esclavitud, del pecado, para ser trasladados a la ciudad santa. Así como en los judíos celebraban la Pascua, nosotros conmemoramos la muerte del Señor. Y otro medio de gracia es la oración. Bueno, sin dar muchos rodeos, se nos exhorta bíblicamente que debemos orar sin cesar, sin parar. ¿Cómo va a obrar Cristo? O sea, hay un salmo puntualmente que dice que la comunión íntima de Dios es con aquellos que están básicamente perseverando En él, ¿cómo lo hace Dios? Por medio de la oración. La oración. La adoración es otro medio de gracia donde los creyentes básicamente pueden reconocer y confesar las virtudes de Dios. Es atribuirle al Señor la honra, el respeto, la estima, la gloria, el honor, la fama, la alabanza, la reverencia, la devoción que se la debemos. Que comenzamos acá en la tierra y seguiremos haciendo en el cielo. Me gusta una de las declaraciones de un pastor que dijo puntualmente que la adoración es el tema de la historia de la salvación. Sí, la adoración es el tema de la historia de la salvación. ¿En qué sentido? En que una persona salvada es una persona que va a estar dándole siempre honra y gloria a Dios. Y una persona que entiende la salvación se da cuenta que está en deuda con Dios. Y por esa razón él se acerca y le da al Señor alabanza, le retribuye o le atribuye toda la alabanza que le debe. Como hermanos, en términos humanos, cuando usted ha recibido el favor de alguien que lo haya salvado de alguna circunstancia, usted va a estar agradecido. Y seguramente si lo encuentra más adelante, se va a acercar a saludarlo y siempre su nombre o su rostro va a estar bien vivo en usted y bien presente. Usted se va a acercar, vamos a suponer que usted se estaba ahogando o su casa se estaba incendiando y alguien lo salvó. Bien, en ese momento usted va a estar agradecido con él, le va a expresar su agradecimiento. Pero si más adelante se lo encuentra, pasado unos meses, pasado un año, la ve a la persona, seguramente él se va a acercar y le va a saludar, va a decir, ¿cómo estás? Va a seguir agradeciendo lo que hizo. Y así, si pasan los años, usted, si está con sus hijos, con hijos que le nacieron, va a decir, mira, en aquella ocasión esta persona salvó mi vida, me ayudó. ¿Cuánto más con el Señor no deberíamos estar agradecidos? Entonces la adoración y la alabanza es un medio de gracia que el Espíritu Santo usa en nosotros para llevarnos a la exaltación de Cristo por medio de lo que Él hizo. Y también tenemos la comunión, la koinonía. Me gusta esta cita de Primera de Juan. Búsquela conmigo, Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, escribe Juan, y dice, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, la base para la comunión es estar en comunión primeramente con Cristo. O sea, la base para la koinonía es estar en comunión con Cristo. Esa koinonía con Cristo va a dar como resultado una coinonía entre los hermanos, una verdadera coinonía. Porque coinonía existen. En términos mundanos, los clubes tienen coinonía, los clubes sociales tienen coinonía, ellos se juntan, tienen su tiempo. Ese es un tipo de coinonía, es una coinonía social, una comunión social. Se juntan para ver sus asuntos, para establecer las religiones a nivel general. Tienen su coinonía. Pero cuando hablamos de coinonía bíblica, estamos hablando de una coinonía que abarca todos los aspectos para la edificación de los creyentes, de los hermanos. Y es necesario que siempre estemos juntos. La vida cristiana no puede vivirse en aislamiento, sino en comunión con los demás creyentes. Y finalmente, con el tema de los medios de gracia, habíamos visto la disciplina de la iglesia. Hay un texto puntual en Mateo 18, 15 y 17, donde Jesús mismo nos enseña esta verdad de cómo se debe tratar con un hermano que ha pecado contra otro hermano. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dentro de este pasaje bíblico, nosotros habíamos visto cuatro pasos de procedimiento para tratar y lidiar con el pecado en la iglesia o entre los miembros de la iglesia. Jesús claramente da estos cuatro pasos. Entonces, la disciplina es un medio de gracia, es un medio que Dios dispuso para la iglesia para que el pecado entre los miembros sea tratado y sea abordado. No debe ser pasado por alto, no se debe hacer la vista gorda, nunca en la iglesia, por más que el que haya pecado sea el pastor, la esposa del pastor, el diácono. No, no, no, no, no, no, no, no importa quién sea, el pecado tiene que ser abordado, tiene que ser tratado. ¿De qué manera? Para que no sea extremadamente severo y uno se vuelva loco acusando y repartiendo castigo para todos, o que se vaya al otro extremo de que sea extremadamente pasivo, que no, no, no pasa nada. Dios en su misericordia va a tratar. Y nosotros somos una iglesia de amor, que ninguno de los dos extremos pueda hacer confundir a la iglesia, sino que Jesús marca cuatro pasos puntuales de cómo se debe lidiar. Y hay un primer nivel que es el nivel individual o personal, donde se dice, si un hermano ha pecado, anda y habla con él. Si ha pecado contra vos, capaz que lo ha hecho intencionalmente o capaz que no se dio cuenta, anda y habla con él. Si no te oyere, bueno, se pasa a la segunda etapa con dos o tres testigos, ¿sí? Para que entre dos o tres puedan hacer reflexionar al hermano. Si no lo oye, en esta segunda etapa se pasa a una tercera etapa, que es a toda la iglesia, principalmente al presbiterio, decir, mira, hermano, este es el asunto, este es el caso, y nuevamente la exhortación, siempre buscando el arrepentimiento. Y si no se arrepiente, entonces se pasa a un cuarto paso, que es, ¿cuál es? Expulsarlo, la expulsión. Eso me suena muy, muy duro. No, eso es así, hermano. Eso debe ser así. De hecho, las iglesias que practican la disciplina, como nosotros, generalmente son criticadas. Generalmente son criticadas hacia afuera. Se dice, no, no, esos hermanos son muy, muy severos, no tienen el amor de Cristo. Ellos al que no le gustan lo expulsan. Y lo que no se tiene que hacer nunca es confundir misericordia, bien, con disciplina. Sino, porque hay muchos en el nombre de la misericordia han pasado por alto muchos pecados. Y han tenido en medio de la asamblea gente pecadora, adúlteros, fornicarios. En nombre de la misericordia se han cometido tantos errores. Por eso es que la disciplina es un medio de gracia. Y al mismo tiempo es algo que marca el paso, por decir de alguna manera, para que los demás también vean cómo se debe proceder. Nuestro punto 6 había sido en los dones espirituales. Y en este tema, que fue nuestro tema 6, habíamos clasificado los dones en dos tipos de dones, en los dones extraordinarios y los dones ministeriales, y al mismo tiempo habíamos visto la naturaleza prescindible e imprescindible de estos dones. Habíamos considerado cuáles son realmente imprescindibles para hoy, cuáles son prescindibles para hoy, y esto habíamos analizado a la luz de las Escrituras y habíamos señalado que los dones extraordinarios, si bien exhibieron el poder de Dios, y autentificaron la palabra de Dios en boca de todos los predicadores de ese tiempo. Fue necesario por ese tiempo, pero hoy por hoy es prescindible. ¿Sí? Porque como habíamos ilustrado, llenarnos de milagros y sin palabra no nos va a ayudar, pero llenarnos de palabras sin milagros sí nos va a hacer crecer. Por lo tanto, los dones extraordinarios hoy por hoy se consideran prescindibles y los dones ministeriales se consideran imprescindibles, son necesarios el ministerio de la palabra, el ministerio del servicio, para poder seguir edificando la iglesia. Bueno, todo esto fue un repaso de los 6 puntos que habíamos visto desde el principio de que habíamos empezado con el tema de la iglesia. Teniendo en cuenta entonces lo que es la iglesia, ¿cómo está Jesús involucrado con su iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es cómo es la autoridad espiritual en la iglesia? ¿Cómo es la dinámica de la iglesia? ¿Y cómo son los dones en la iglesia? Teniendo en cuenta todas estas verdades bíblicas, entonces podemos hablar de qué significa ser miembro de una iglesia. Y es lo que vamos a hablar ahora en nuestro siguiente tema, que es la membresía de la iglesia. Y es nuestro punto final y es corto justamente porque, habiendo entendido qué es la iglesia, entonces uno se da cuenta de cómo es ser miembro de una iglesia. Y yo quiero realmente como refrescar esto, hermanos, que la iglesia es el pueblo de Dios, es la asamblea que Él ha construido, es la asamblea a la que Él le ha puesto el propósito eterno de glorificarlo a Él, ¿sí? Por medio de ese propósito eterno le ha dado funcionalidad a través de la autoridad espiritual ejercida en la iglesia, a través de la dinámica bíblica, a través de los dones. Él ha hecho todo esto con un propósito, para que cada persona que se sume a la iglesia entienda que es ser miembro de una iglesia. ¿Sí? Es lo que se conoce como la membresía. Cuando una persona se convierte, pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo, pasa a ser parte del cuerpo. Si se une al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13, Pablo dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados, y acuérdense que la palabra bautizado es sumergidos. Por un solo espíritu todos fuimos sumergidos en un cuerpo, ¿sí? Metidos en un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, convertirse en miembro de una iglesia es comprometerse con un cuerpo identificable y local de creyente. Bien, convertirse primeramente en creyente significa que alguien te ha predicado esa verdad, ha alumbrado tu corazón para que tú te acerques y formes parte de una iglesia visible, local, ¿sí? Y concreta, algo identificable. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Porque hay desvarío dentro de los pensamientos de los creyentes, de que muchos dicen, no, yo no pertenezco a ninguna iglesia, yo soy solamente con Dios. Yo soy de la iglesia que está en el aire. Sí, estás en el aire, sinceramente. ¿Por qué? Porque no tenés ni siquiera el discernimiento bíblico para darte cuenta que Dios conformó una iglesia, ¿sí? Conformó un cuerpo. Y una vez que puso en actividad ese cuerpo, empezó a sumar miembros a ese cuerpo. ¿Cómo nació la iglesia primitiva? Con un grupo de 120 personas orando en un aposento, y Dios empezó a añadir personas a ese lugar, a esa asamblea. No es que dijo, no, bueno, ustedes acá, vos si querés quedarte solo allá, vos fíjate qué va a hacer, resolvelo. No. Dios es funcional, Dios es perfecto. Cuando hizo el cuerpo, lo hizo con esa intención de sumar y añadir personas. Y tristemente, a veces hay creyentes como llaneros solitarios que andan diciendo, no, de esta solamente me gusta la alabanza, ¿sí? En esta iglesia voy, miro la alabanza de esta iglesia por YouTube. Y después miro la predicación de esta otra iglesia. Y después a la mitad de semana leo y no pertenezco a nadie, ¿sí? Y yo estoy bien así. ¿Por qué? ¿Y por qué haces eso? Y porque todas las iglesias están mal, ¿sí? Todas las iglesias están mal, el pastor de acá está mal, el hermano de allá está mal, todas están mal. Pero déjeme decirte algo, hermano. ¿Qué piensas? ¿Así, qué harías tú, ¿sí? a los hombres casados? Si yo me acerco un día, ¿sí? a los hombres casados, ¿sí? Le digo, ah, vos sabés que tu esposa es una ridícula, no sabe nada, tu esposa es... El otro día le escuché y fue un disparate las cosas que decía. No sabe cocinar, me sirvió una comida asquerosa, no sabe tratar bien y te empiezo a hablar mal, mal, mal de tu esposa. ¿Si qué harías tú conmigo? Claro, el esposo tendría que defender a la esposa. Y uno capaz que dice, yo sé que mi esposa no es perfecta, pero no voy a permitir que vos vengas a faltar el respeto a mi esposa delante mío. Vos no vas a hacer eso. ¿Cómo piensan ustedes que Dios ve a esas personas que constantemente están hablando mal de su esposa, la iglesia, y que después están, Señor Dios, te alabo, te amo, y esta iglesia está mal, esta otra iglesia está mal? Hermanos, las iglesias no son perfectas, pero Dios las ama. Dios las ama. Tenemos que saber eso. No sé, hermanos, si en algún momento usted vaya a encontrar una iglesia perfecta. Dudo. Pero Dios ama a su iglesia. Así como un hombre ama a su esposa y sabe que su esposa no es perfecta porque va a encontrar falencias, así como el hombre no es perfecto y también tiene defectos, pero el amor cubre todas las fallas. El amor de Cristo para con su iglesia ha cubierto todas sus fallas. Jesús ve a su esposa perfecta. Y si los llaneros solitarios que andan por ahí, o llaneras solitarias, no van a encontrar en esa armonía con Cristo. Entonces, esto es una verdad que muchos creyentes ignoran, lo que es la membresía. La membresía tiene que ser local y tiene que ser identificable. Usted tiene que formar parte de un cuerpo, tiene que formar parte de una asamblea. Eso es necesario. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es una asamblea, de lo que es un cuerpo, una iglesia, uno puede ser instruido, puede poner en práctica sus dones, puede servir unos a otros, puede poner en práctica la paciencia, puede poner en práctica la misericordia, va a poner en práctica la oración, va a practicar el amor, lo va a hacer. La base bíblica o lo que se ve en la iglesia primitiva es que ellos perseveraban en la doctrina, en comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Esa es una actividad propia de la iglesia donde un hermano tiene que encontrarse y comprometerse. Más que vivir simplemente un compromiso privado con Cristo, porque muchos hacen eso. Dicen, no, no, yo con Cristo, yo tengo un pacto con Dios y él, solamente él y yo. No, no, no. Más que vivir un compromiso privado con Cristo, ser miembro de una iglesia significa unirse de manera formal con otros creyentes en una asamblea local. ¿Sí? Y entregarse allí al partimiento del pan, entregarse allí a la alabanza, entregarse allí a la oración. A través de las escrituras vemos que existía una pertenencia y una identidad. Por ejemplo, Pablo, ¿de qué iglesia era? Antioquía, de la iglesia de Antioquía de Siria. Pablo era de esa iglesia, él pertenecía a esa iglesia. Él hizo todo el viaje ministerial, ¿sí? Y volvió a la iglesia de Antioquía. De ahí salía nuevamente encomendado en su segundo viaje, volvía a la iglesia. Cada uno tenía su iglesia, ¿sí? Pedro era de Jerusalén, Santiago era de Jerusalén, cada uno tenía su iglesia. Cuando Jesús habla en Apocalipsis a las iglesias, son iglesias locales, ¿sí? Entonces hay que tener, fíjense que no se ve que Dios está hablando con una persona sola por ahí, no, con iglesias, Él está hablando a las iglesias. Y el registro bíblico nos demuestra que cuando un creyente formaba parte de una iglesia, era bien conocido por la iglesia, ¿sí? Y si tenía que ir a otra iglesia, se le daba carta de recomendación. Bien, quiero que lea conmigo Hechos 18:27. Sí, hablando de lo que fue desde el 24, está hablando de Apolos. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. En Colosenses 4:10 también vemos otra referencia. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, ¿sí? Significa una carta, algo escrito, si fuere a vosotros, recibidle. Así que dentro de lo que era la membresía también existía esta recomendación, porque era necesario, porque muchos falsos hermanos también se infiltraban. Entonces muchos decían, se iban a otra iglesia, se iban a la iglesia de Éfeso. Dice, y usted, no soy creyente, yo soy diácono segundo en la iglesia de Jerusalén. Ah, qué bueno, pase, predique, haga lo que usted quiera acá. No, tenía que tener carta de recomendación, decir, a ver, che, y mostrarnos algo. Si, ¿cómo sabemos que realmente vos sos creyente o no? Y es lo que una iglesia prudentemente tiene que hacer. Si entrara por la puerta de de este local, de este salón, una persona diciendo que es creyente, que viene de tal iglesia, nosotros deberíamos pedirle, decir, ah, bueno, perfecto. ¿Tenés el número del pastor o de alguno de los ministros de tu iglesia? Pásamelo y escribirle un mensaje, decir, ¿qué tal, pastor tanto? Nos visita el hermano tanto que nos manifestó que se estuvo congregando con ustedes, queríamos que nos dé alguna referencia de él y capaz que te dice, no, mirá, este hombre adulteró con tres mujeres acá y lo hemos disciplinado, no quiere hacer caso, no se arrepiente, y salió de acá con el corazón endurecido. Entonces uno dice, ah, bueno, estamos acá frente a un problema. Si no escuchaste allá, entonces hermano, seguramente no vas a escuchar acá, así que así como usted vino, va a tener que irse. O capaz que te dan de referencia, te dicen, no, es un hombre piadoso, que por motivo de trabajo se ha trasladado y ha estado buscando una iglesia y bueno, gloria a Dios que la ha encontrado con ustedes. Entonces ya tenemos un parámetro prudente para que podamos, se pueda proceder. Bueno, finalmente vamos a hablar de la unidad y la pureza. ¿Sí? Ya habiendo pasado por todo el desarrollo de lo que es la iglesia y entendido lo que es ser miembro de una iglesia, vamos a ver de la unidad y la pureza. Jesús le dijo en Juan 13:34 a sus discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. Eso es todo, hermano. Eso es todo la ciencia, por decir de alguna manera. ¿En qué radica de acuerdo a al mandamiento de Jesús, en qué radica la identidad de un creyente piadoso? En el amor. ¿Sí? En el amor. El verdadero amor va a traer aparejado un conocimiento puro, un conocimiento no de soberbia, sino de edificación. Y que siempre va a obrar en favor de la iglesia. Fíjese que Jesús no destaca otra cosa que el amor. Él no dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si son ultra ortodoxos en la palabra. ¿Sí? Si son, no sé, ultra ortodoxos en la vestimenta. Si son ultra ortodoxos, en lo que usted quiera ponerle ahí, ¿sí? No, el amor. Si quiere ser ultra ortodoxo en algo, en el amor, sea ortodoxo en el amor, para glorificar a Dios. Para que haya una verdadera unidad y pureza, tenemos que ser todos de un mismo sentir, como también en Efesios 4:3 dice, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, guardar la unidad del Espíritu es un trabajo, ¿sí? Trabajamos en que la unidad pueda sostenerse. Si hay algo que hay que plantear, si hay algo que por ahí un hermano dice, no estoy de acuerdo con algo, en vez de salir y distribuirlo por todas partes, no, se tiene que tratar. Decir, che, hermano, no entendí tal cosa, o capaz que lo diste a entender mal y yo lo malinterpreté, pero hablar. Pero como no sucede eso, generalmente las asambleas se dividen por estas cuestiones. Porque dice, no, no estoy de acuerdo con tal y cual, por esta cosa o esta otra. Y bueno, no se trabaja en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En Filipenses 2, 3 y 4, Pablo escribe, hermanos, cualquier cosa que nosotros hagamos, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Y eso, sí. Así como está, lo tenemos que pensar. Cada cosa que hacemos, ¿para qué la estamos haciendo? ¿Lo hacemos por contienda o por vanagloria? Fíjese que Pablo marca estos dos extremos, por decir, como para hacer referencia, que el hombre naturalmente tiene que hacer algo por contienda o por vanagloria, dentro de la iglesia. Si lo haces por amor, gloria a Dios. Pero si no lo estás haciendo por amor, o lo estás haciendo por contienda, o por vanagloria. Suele suceder, como se dice, entre broma y broma se dice la verdad, o el arte de las personas es hablar de forma indirecta. No hay a veces valor para hablar de forma directa. Entonces siempre se busca la indirecta, ¿sí? Si estás en una reunión, terminó el culto, y estás reunido, comiendo algo o merendando algo, siempre de forma indirecta. Tiran una bombita. ¿Viste tal cosa o cual otra del pastor o de la hermana tanto? Y de esa manera como que se va ella lo tira, o ella o él lo tira como de forma piadosa, pero capaz que lo está haciendo por contienda. Larga un tema, pero ese tema no es para edificación, ese tema es contienda, buscando ya ganar voto, el corazón de alguno decía, bueno, están de acuerdo conmigo. O por vanagloria, ¿sí? O por vanagloria, decir, bueno, le leíste algo, un libro, algo, y de repente decir, no, quiero que me escuchen, hermanos, porque Dios me ha dado un conocimiento superior. No, fíjese, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y una cosa más, ¿sí? Ya cerrando esto, dice, en las escrituras nos dicen que los que causan divisiones en la iglesia deben ser confrontados. Los que causan divisiones en la iglesia deben ser confrontados. Forma parte de la disciplina también. Fíjese lo que dice Tito 3, 10 y 11, cómo Pablo le da esta recomendación a Tito y le dice al hombre, bueno, hombre o mujer, se refiere a cualquier persona, que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, ¿sí? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peque está condenado por su propio juicio. Bueno, dentro de lo que es guardar la unidad y la pureza, también va a tener que existir este trato. Si hay una persona que está constantemente causando división, hay que hablar con esa persona y si no quiere entender, decir, bueno, esta persona, informar, esta persona se ha encargado constantemente de ser muy, muy hostil o generar hostilidad dentro del grupo, así que después de haberle exhortado mucho tiempo, ya no va a formar parte de la iglesia. Pero bueno, fíjese también cómo en Segunda de Juan 1:10 hay otra advertencia respecto del apóstol que dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Bien, entonces estas recomendaciones nos hacen ver que la iglesia no es un conjunto de personas sentimentales, donde todo es en puro amor humano, pasando por alto todas las cosas. No, no, es algo funcional. Y para que eso funcione, si hay una piedra trabando algún engranaje, hay que sacarlo. Hay que sacarlo y hay que poner siempre en marcha la iglesia. Así que dentro de lo que es la unidad y pureza, y lo que es la membresía y la unidad, Bueno, el Señor nos ha permitido abordar con esto. Cuidar la unidad es trabajar en ella, trabajar de manera honesta, trabajar de forma directa o transparente, cuidarse del ecumenismo, no unirnos a grupos religiosos que tienen o que practican el ecumenismo. Son cosas que Dios aborrece. Así que, hermano, hemos llegado hasta acá con nuestro estudio de la iglesia o de eclesiología, para que nosotros, teniendo en cuenta nuestra identidad como iglesia, sepamos bien cómo proseguir honrando a Cristo. Paz del Señor.